Hola, cibernautas del Centro Escolar Cristiano, la Fuerza Profesional del Futuro. Este es un espacio donde puedes desarrollar, crear, experimentar, aprender y, ¿por qué no?, enseñar. El autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo a través de las NTIC con todos los recursos digitales, tipos de medios y materiales de enseñanza a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, permite que puedas crear lo que nunca te imaginaste. La visión del Centro Escolar Cristiano, la Fuerza Profesional del Futuro, es capacitar e instruir al profesional a través de la informática, tecnología y de las comunicaciones. Y fundamentalmente en los valores éticos y cristianos. Este tiempo es tuyo, disfrútalo y, lo más importante, desarróllate. Visita los proyectos de tus compañeros y aporta, porque tú eres la Fuerza Profesional del Futuro.